Muy bien, muy bien. Gracias por acercarse, por venir. Y vamos a realizar la nota telefónica, pero es más cómodo siempre poder dialogarlo. No, a mí me gusta mucho más. Aquí personalmente, aunque tenga que madrugar, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Bueno, Pedro, planteaba yo un poco, le daba el pie al comienzo del programa. ¿Cuál es el panorama que uno tiene con respecto? Es muy amplio, me parece también la pregunta, pero digo, en alquileres, en construcción, en la famosa burbuja inmobiliaria, que es lo que sucede con Junín, los distintos sectores que intentan llegar, ¿no? Puede ser un grupo más joven que intenta alquilar, tal vez una familia conformada poder llegar al sueño de la casa propia. Digo, como para empezar y contextualizar, digo, desde la inmobiliaria, desde su análisis, ¿cuál es hoy la situación del mercado inmobiliario de la ciudad? Bueno, es un momento difícil, como yo diría prácticamente que desde que yo soy martillero, que hace más de 22 años, sí. Siempre ha sido difícil, o por H o por B, el rubro inmobiliario ha sido un tema complicado, conflictivo, sobre todo para ciertos sectores que son los que más le necesitan, digamos, el acceso a una vivienda. Claro. Y porque son gente joven, porque son gente que han tenido que por ahí vivir con su padre, con su suegro, sí. Y se le ha hecho siempre muy difícil. Uh-huh. Yo separaría, haría una diferenciación entre los que quieren comprar y los que pueden comprar, ¿viste? Bien. Los que quieren y los que pueden. Y los que pueden comprar, sí. Claro. Hoy se ha hecho difícil para los dos. Y te voy a explicar por qué. A ver. Los que quieren comprar en algún momento pudieron hacerlo, sobre todo en la gestión anterior, donde había realmente créditos para la vivienda, que eran los Procrear. Claro. Y esos, bueno, tuvieron su oportunidad y en el caso nuestro le pudimos dar cobertura a esa gente, que es gente joven, así todo. Están dentro de una franja económica también, no nos ilusionemos demasiado, ¿viste? O sea, no cualquiera podía tener acceso a ese tipo de créditos, pero por lo menos se había popularizado. Claro. Y los que pueden comprar existieron siempre, pero hoy desaparecieron. Y te voy a explicar por qué, pues es muy simple. Porque hay una casa medianamente digna, vale, digamos, $1,000,000. Cuando hablamos de digna, para ponerlo ahí en contexto, Pedro, ¿qué tema? ¿Una habitación o no? No, bueno, ponle una o dos habitaciones. ¿Living comedor? Sí, dentro de un barrio con servicio, con algunas con escuelas cercas, con ciertas comodidades, vamos a poner entre paréntesis. Sí, comodidad. Sí. Y eso, vamos a poner un ejemplo, por decir. Sí. $1,000,000. Ajá. Esa casa, el que puede comprar, que no es para él, supongo que no es para él, ¿viste? Sí. La quiere producir, quiere que le sea rentable. Ajá. Entonces la pone en alquiler. ¿Y cuánto le puede sacar? ¿4.000? ¿5.000 pesos? Como por ir exagerando. Uh-huh. Con $1,000,000 hoy en un banco, te dan 30.000 pesos por mes. Claro. ¿Quién va a comprar una casa ahora? De los que pueden comprar. Uh-huh. Entonces es prácticamente, ha desaparecido eso. Y los que quieren comprar, mucho menos posibilidades tienen de acceder hoy. Aparentemente van a salir líneas de crédito, pero calculo que una familia tipo para poder acceder a ese tipo de crédito tiene que tener un sueldo de 30.000 pesos. Sí, 30.000, 40.000 pesos. Entre los dos, ¿viste? Sí, las cuotas van a ir en aumento, digamos. O sea, siempre fue difícil, siempre fue difícil. Menos, además, otra cosa que es real, pues eso lo viví yo. Uh-huh. Yo, desde que empecé, tuve la suerte de que cayeron gente grande que tenían cantidades de lotes y bueno, un poco que me especialicé. Uh-huh. No hay problema, Pedro, entienda nomás o no, para póngale nada. En silencio. Diego que me está avisando. Que está escuchando, cree que estoy durmiendo, sí. Estuvimos con Dieguito acá y en Freedom también el fin de semana, así le mandamos un cariño a él. Yo por esto doy un ejemplo así, pero sí. Cortito. Yo cuando empecé, cayó un muchacho amigo que tenía heredado de los padres 40 lotes en un barrio, ¿me entienden? Y yo recién empezaba, ¿a quién le vendo lotes? Empezamos. Valían $700, $700, porque era la época del año 94, 95, el 1-1. Lo vendíamos en 7 cuotas de 100 pesos, 7 cuotas de $100. Ese lote pasó a los dos años pasó a valer al año, 2,000 y pico de pesos, 24 cuotas. Uh-huh. A los 3, 4 años ya costaba 5, después pasó a costar 10,000. Hoy ese lote vale 200,000 pesos. Vale 100, ¿cuántos dólares? Vale 15,000 dólares. Lo que valía $700. Uh-huh. Y pasaron 20 años, o sea, por ahí uh-huh. para cierta gente es mucho tiempo, para mí no. Tal cual. O sea que... Que se mide siempre con el bolsillo y con la ganancia que puede tener uno, como dice usted, están los que quieren y los que pueden, ¿no? Yo te digo, no me voy a hacer publicidad, pues ya no necesito, ya tengo más de uh-huh. 70. Pero yo he vendido, no sé, pero creo que he vendido más de 1,000 lotes desde que empecé, ¿viste? Y, uh-huh. y he hecho, creo, he hecho, y lo digo con orgullo, ¿viste? He hecho un poco de política social. Sí, sí, vamos a hablar de política, ¿viste? Uh-huh. Muchísima gente ha tenido la oportunidad de comprar sus lotes, pues son generalmente gente que tiene capacidad, o en claro. paréntesis se dan maña, ¿viste? Claro. Como para construir sobre lo que compraban, ¿viste? Claro. Bueno, y eso me enorgullece. Bien, bueno, estamos hablando con Pedro Luis Riera, de Martillero Público Nacional, de Inmobiliaria Riera, charlando sobre una cuestión tan importante que es el sueño para muchos de la vivienda propia y del mercado inmobiliario. Arranquemos ahora, Pedro, por lo que es alquiler. ¿Cómo está la cuestión de los alquileres? Imagino que también lo que decimos, ¿no? Están caros para el bolsillo de un laburante. En lo personal, yo le voy a decir como si uno piensa, para mí la ciudad de Junín, si hoy no tendría la UNOVA, estaría en una situación mucho más compleja, digo, de alquileres y demás. Digo, el público joven, para mí, la ciudad, no sé si estoy equivocado, ¿no? Es como que le das el mayor la inyección más positiva para este rubro, digo, para el alquiler. ¿Es así, Pedro? Sin duda. El tema del alquiler es un tema que siempre va a estar vigente y a veces se hace muy preocupante, ¿viste? Porque por lo que sale un alquiler. Claro. Hoy por menos de 3.500, 4.000, 4.500 pesos no podés alquilar una vivienda que se pueda llamar confortable, que pueda tener servicios y eso. Uh-huh. Lo de la UNOVA es cierto, pero yo me encontraba con un pequeño problema. A ver. Más pequeño. Sí. Los chicos vienen y de pueblos que lo más lejos de la plaza está a 4 cuadras. Claro. Y cuando vos le mostrás una casa a 15 cuadras de la universidad, es para ellos como si estuvieran en su... Claro. Es un viaje, ¿viste? Claro, claro. Pero de cualquier manera, sí, eso ha aumentado mucho, digamos, o ha fortalecido la oferta de alquileres. Uh-huh. ¿Ha bajado, Pedro, de igual manera en estos últimos tiempos? Digo, hoy creo que la tendencia ahora es a... O sea, aumentó en el último año que pasó, ¿viste? Sí. Sí, ha aumentado, tenés que calcular un 30, un 40% más. Uh-huh. La tendencia es tratar de no aumentar, tratar de cuidar al inquilino si es bueno, ¿viste? Porque claro. se te hace después muy difícil volver a alquilar. Uh-huh. No porque no haya demanda, sino porque los que necesitan alquilar se les pone muy difícil, o porque se quedaron sin trabajo, o porque no le aumentaron, o porque el aumento que le dieron no le alcanza. Porque lo que es, porque después por afuera claro. le subió todo un 40%. Claro, ¿no? O sea, los alimentos, claro. Las tarifas, uh-huh. la luz, lo del 400% eso del gas, eso es real. Uh-huh. A mí me llegó el gas con un 400% exacto. Uh-huh. Yo, por te doy un ejemplo. Sí, claro. Me vino, por ejemplo, 2.800 pesos de gas. Uh-huh. Fui a la factura del año anterior y del había gastado mes. 350, pero había consumido la mitad. Así que lo multipliqué por 2, 700. Sí. 7 por 4, 28. Así que el 400% literal. Literal, tal literal. Cual, exacto. Literal. Pedro, hablando así de líneas de crédito, digo, la presencia del Estado, para muchos, como usted decía, ¿no? Están los que quieren, los que pueden, muchas veces los que quieren necesitan de la presencia del Estado y sin lugar a duda me parece que el Procrear ha sido muy positivo en este caso, donde a diferencia de otras críticas no ha diferenciado al que tenía un nivel adquisitivo demasiado alto y al que no tenía en este caso ingresos tan altos. Digo, lo que sí lo diferenciaba es si tenía un inmueble para poder acceder, pero hubo clases altas que han accedido y que han construido hasta en barrios residenciales, ¿no? Entonces ahora bueno, también está esa discusión de fondo donde decimos, bueno, ¿a quién ha beneficiado? Además de que sí, de igual manera, por supuesto, no ha tenido excusa para ninguno, sino que fue para todos, digo, ¿no? También está esto, ¿no? ¿Cómo analiza usted también lo que es el Procrear y esta línea de créditos? El Procrear, de todos los casos que tuve yo habré hecho cerca de 30 Procrear. Uh-huh. son chicos de un nivel alto de adquisitivo. Ninguno, sinceramente, ninguno era de los mis antiguos clientes. Claro. O sean, que sean cuentapropistas, albañiles. No, eso no pudieron. Primero porque, y pasó una cosa, que a mí hay cosas que me duelen. Me duelen con respecto a los propietarios. Y me dolieron siempre, pero ¿viste? A veces uno no tiene que tampoco... tiene que disimular un poco, porque te quedas sin gente. No carnalizar tanto los problemas, ¿no? Que te den cosas para vender. Sí. Pero yo he tenido lotes en barrios alejados, ¿viste? Ajá. Que me costaba venderlo, ¿viste? Un ejemplo, 60 mil pesos el lote. Sí. Salió de Procrear y al otro día me llama el dueño que valía 120. Claro. Entonces, son cosas que molestan, ¿viste? Uh-huh. Molestan porque dejás afuera muchísima gente. Y bueno, pero es así. Este sistema democrático del cual estoy chocho. Sí, por supuesto. Que es lo que tiene que ser, a pesar de cierta gente. Uh-huh. Te permite eso, ¿viste? Que el dueño ponga su precio y entonces empezás a dejar gente afuera. Claro, claro. Que es lo que pasó, es lo que lo está pasando. Exacto. Y en Procrear te daba el banco, te daba 100, después te llegó a dar 120 mil o 125 mil pesos para lotes que los chicos estos que me compraron lotes que hoy valen 450 mil pesos. Claro. Y en ese momento valdrían 200 y pico. Claro. O sea que tuvieron que conseguir la diferencia. Claro. Y después le daban el crédito Procrear. Pero hablamos de este sistema, ¿no? Esta burbuja inmobiliaria. Digo, ahora, ¿van a bajar en algún momento estos precios o no? No va a haber una baja, ¿no? Porque como te dice, no, ya va a bajar, es como más o menos la canasta básica. No, no te preocupes que la carne en un mes y pico baja, no. Al contrario, una tendencia va a ir en aumento. Digo, ¿qué pasa con esto? No, pero vos, la carne, eso son mercados regulados desde algún poder un poco más alto. Ajá. Acá hoy el tipo que tiene dos casas lo tiene que alquilar, la va a tener que bajar porque si no la va a poder alquilar. Usted dice que va a llegar un momento de una saturación Yo estimo que sí, si no bajar, estabilizarse. Claro. ¿Por qué? Porque no hay un pulpo que... Un ente regulador. El que regula el mercado de los alquileres. Se podrá regular, pero el que tiene un hombre que tiene su jubilación y una o dos casitas para alquilar, que vive de eso, cuando no se quedó sin inquilino, va a tener que de alguna forma buscar una solución y eso significa bajar. O dejarlo, cuidar el inquilino. Claro. Y se ameseta un poco la situación. Uh-huh. Yo creo que va a tender, en principio, a amesetarse. Y después, ojalá, probablemente, bajar. Bajar. Pero como para ir cerrando, ¿cómo desde su experiencia, estamos hablando con Pedro Luis Riera, Martillero Público Nacional, cómo ha visto en estos años el crecimiento de la ciudad? Digo, ¿usted se la imaginaba de otra manera, desde su trabajo? Me imagino que también uno como periodista por ahí sale a la calle y dice, che, mirá qué bueno eso para hacer una nota. Usted desde sus ojos, su visión, dice, che, qué bueno por ahí acá una construcción así, una vivienda, un plan social. Digo, ¿cómo analiza esta construcción, este avance de la ciudad? Es impresionante. En los últimos 3, 4, 5 años... calculo que debe haber un 40, 50% más de edificios. Edificios. Y edificios de más de 3 pisos, 3, 4, 5 pisos. Es más, he visto demoler casas hermosas, ¿viste? Porque están a 4 cuadras del centro. Ha habido realmente un boom de la construcción. Se ha vendido del pozo, cosa que no se conocía mucho acá en Junín, ¿viste? ¿Cómo es eso? De ir a... Y vos, una empresa te... ¿Te compra el lote? Sí, compra el lote, hace el pozo y saca, hace, digamos, publicidad de lo que claro, va. Claro, el pozo, vamos nosotros dos, tenemos tanta plata. Vos ponemos, lo entregas, pagás por mes y claro. Estás pagando la casa. Cuando el departamento, cuando terminás de construir, te lo entregan y si el resto que queda, bueno, te lo siguen financiando. Claro. Las empresas se benefician mucho porque prácticamente están trabajando con la plata de la gente. Claro. Y y eso es bueno. Y vos salís ahí y ves edificios, desde la ruta lo ves lleno de edificios, el doble de lo que de hace 10 años, digamos. No, ha crecido en ese aspecto, ha crecido mucho. Y Junín no deja de ser una tentación para toda la zona porque tiene la universidad, tiene comercio, tiene espectáculos. Ruta 7, ¿no? Que es un corredor. Sí, tiene el autódromo, tiene el balneario, tiene cosas muy interesantes y seductoras para la zona. Claro. Y en los barrios de la periferia, Pedro, ¿cómo lo analiza también? Han crecido. Se han hecho barrios, han crecido, ha venido mucha gente. Ajá. Mucha gente Por lo que decía Hugo, por sí, la universidad, trabajos, por la cárcel, por todo. Y la última, ahora sí, pero ¿hay lugares, digo, terrenos como para poder algún día, así que el Estado tenga un poco más de compromiso, digamos, sabemos que es difícil, pero digo, bueno, y empezar a construir, sí, barrios sociales donde esta cuestión de la vivienda propia finalmente pueda ser posible para el sector más vulnerable? No, mirá, yo te doy un ejemplo. Hay muy poco terreno fiscal, pero muy, muy poco. Hay pocos. Te digo porque mucha sí. gente ha venido y me ha dicho, mira, claro. Ahí me dijeron que ese, ahí es fiscal. Que digo, no, te estás metiendo en un lío. Estás usurpando de propietarios que por ahí ya no existen, pero no son fiscales. Ajá. No hay casos. Para mí hay no muy, quedan. Muy, muy poco. Yo, mirá que yo hace 20 y pico de años que ando investigando, viendo, caminando, y son muy pocos. Sí, okay. Está bien, tenés todo el ferrocarril. Pero, claro, pero sí. eso está en discusión. Es un pulmón y bueno, no sé si sería muy apto para algún emprendimiento inmobiliario. Seguro. Y de hacerlo, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque no puede dejar de destinar los pulmones, que son importantísimos. Claro, claro, claro. Muy bien, Pedro, le agradecemos la visita. Nos ha aclarado bastante el panorama de muchas cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la construcción, la inmobiliaria, para nosotros es importante. Así que muchas gracias por su visita. Yo te agradezco a vos la oportunidad que me has dado. A veces por ahí es un poco pesimista la visión. No, pero es una realidad, Pedro, no es una pesimista. Es la realidad que yo veo. Es la realidad que usted ve. Por ahí habrá algunos colegas o alguien que disienta conmigo, por ahí son mucho más optimistas y bueno. Bueno, aquí estamos también, si hay alguno por ahí escuchando que dice, no, mira, para mí esto va a ir para... Me gustaría que llamen a alguno. Realmente vamos a ver si podemos dialogar con alguno para tener también otra visión. Pedro, muchas gracias. No, te agradezco mucho. Muchas gracias. Pedro Riera, allí de Martillero Público Nacional. ¿Dónde está la inmobiliaria, Pedro? Ya que ha hablado tan amablemente, seguro que alguno anda buscando algún alquiler. Dice, me voy a la inmobiliaria Herrera. Estamos en Céntrico, Quintana 34, Quintana 34. A la vuelta al Cine San Carlos. Perfecto, Quintana 34. Hacemos una pausa nosotros y enseguida.